en Costa Rica. Cientos de personas se manifestaron en defensa del respeto a la independencia de poderes de la República en Costa Rica. Una magistrada de la Sala Constitucional afirma que se quiere culpar a esta instancia de la ingobernabilidad en el país. Nuestra compañera Natalia Rojas nos informa. Diferentes sectores de la población costarricense se manifestaron en contra del accionar de varios diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, al votar en contra de la reelección de uno de los magistrados más beligerantes de la Sala Constitucional. La semana anterior, el abogado Fernando Cruz se convirtió en el primer magistrado en la historia de Costa Rica al que no se le renovó su puesto. El oficialista Partido Liberación Nacional, PLN, calificó esa decisión de una mayoría de 38 legisladores como una llamada de atención a la Corte Suprema de Justicia. Esta situación se catalogó por muchos sectores sociales como una interferencia en la independencia de los poderes de la República. Desde su cargo en la Sala Constitucional, Cruz votó en contra de temas en los que el gobierno pasado y el actual tienen un fuerte interés, como el proyecto minero de Cruzitas, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la aprobación del plan fiscal. Durante una marcha el 22 de noviembre que inició en la sede del Poder Judicial y culminó en la Asamblea Legislativa, el diputado del izquierdista Frente Amplio, José María Villalta, externó que este hecho es un golpe a la institucionalidad en Costa Rica. Responsabilizó al exmandatario Óscar Arias y su hermano Rodrigo, actual precandidato a la presidencia, de buscar el control de la Sala Constitucional. Ellos ya no solo buscan imponer su visión de país, de modelo económico, sino que además buscan eliminar todo tipo de disidencia, como en las dictaduras, porque ciertamente don Fernando Cruz está minoría en la Sala Cuarta, una minoría que no refleja las posiciones en diversas que hay en la sociedad costarricense. Pero no solo ya no quieren que exista en minoría, sino que quieren exterminar cualquier disidencia de la Sala Cuarta, tener el control total de la sala, lo cual pues nos acerca cada vez más a una dictadura, a mayor autoritarismo, mayor represión. Días después de la polémica votación de varios congresistas para impedir que el magistrado Fernando Cruz conservara su cargo por 8 años más, el presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Granados, anuló dicha resolución. La razón de esta nulidad es que un artículo de la Constitución Política costarricense establece que cuando se acaba el periodo de un magistrado y no se da una votación por parte de los diputados, se sobreentiende que queda reelecto. Cruz cumplió su mandato hace un mes y nunca se dio la votación. No obstante, congresistas del PLN y otras bancadas aprobaron una apelación a la resolución del presidente legislativo. En consecuencia, otro diputado de oposición interpuso un recurso de amparo ante la misma Sala Constitucional, que fue acogido por dicha instancia. El dirigente sindical Rafael Mora coincidió en que el magistrado Cruz apoyó varias sentencias que no le sirvieron a los grupos de poder, razón por la cual se intentó remover de su puesto. Mora instó al pueblo a apoyar su labor y a repudiar la actitud de varios diputados y diputadas que no quisieron reelegirlo. El Poder Judicial no debe, bajo ninguna circunstancia, allanarse al voto de los señores diputados y las señoras diputadas. Todo lo contrario, debe ser contundente, debe rechazar este voto por ilegal, ¿por qué no decirlo así?, hasta por fraudulento, porque no hay justificaciones de fondo, bajo ninguna circunstancia, que justifiquen el hecho de la no reelección del magistrado Cruz. La presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, manifestó en un discurso que se quiere culpar a esa instancia de la ingobernabilidad en el país. La magistrada llamó a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial a exigir respeto e independencia para tomar decisiones. Seamos representantes de la civilidad. Manifestémonos con entusiasmo, con vehemencia, pero también con respeto, con la altura y la seriedad que implica sabernos representantes de un poder de la República y de un movimiento social informado. Fuera las manos del Poder Judicial, fuera la manipulación de la separación de poderes, fuera la violación de la independencia judicial. Seamos también un poder judicial independiente, no un poder judicial menguado. La destitución del magistrado Cruz se suspendió de forma temporal hasta que la misma Sala Constitucional resuelva el recurso de amparo que se interpuso. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica, Natalia Rojas.